Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar el banquete, la exposición de fotos y libros y la proyección fílmica en las representaciones coreanas en Guinea Ecuatorial, Egipto, Guinea, Nigeria, Argelia, Etiopía, Checo, Rumania, Austria, Italia, Alemania, Bulgaria, Polonia, España, Suecia, Brasil y el Perú. En el frente de los locales estaban colocados los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y la obra pictórica de ellos dos estando juntos en posición de pie. Y estaban montadas las fotos alusivas a las indelebles proezas de ellos y del mariscal Kim Jong-un, y también sus obras maestras y libros y fotos que dan a conocer la realidad orgullosa de Corea. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos Fuegos Artificiales de la Gran Potencia Próspera, Hospital de Pediatría de Ongnyo y otros. En las actividades fueron invitados personalidades de distintos sectores y miembros de grupos de estudio de la idea Juche y asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo coreano, y participaron funcionarios de las misiones coreanas en los países correspondientes.